Buen día a todos. Como dijo Pipi, la lectura de hoy está en Apocalipsis 2. Vamos a leer del 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y han descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que harías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a favor que aborreces las prácticas de las Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Es palabra de Dios. Bueno, buen día a todos. Qué alegría es poder verlos otra vez, los que nos vimos ayer en la asamblea y, bueno, en esta mañana para adorar en nombre de Dios. Hace un tiempito, me encuentro en una situación donde estoy experimentando ciertos cambios y ciertos niveles de reflexión y estaba muy atento a escuchar la predicación del domingo pasado de julio, la anterior de Katy, la anterior de julio, y de alguna manera me transportó esto a una entrevista que escuché hace un tiempo atrás en la radio, en un programa que se escucha mucho entre los jóvenes, y había un escritor a quien yo de alguna manera admiro mucho, se llama Hernán Cassiari, no sé si alguno lo conoce. Y este chico, este escritor, vive en España, es argentino, rosarino, vive en España y cada tanto por trabajo tiene la suerte de viajar a Argentina y estar un par de semanas y volver a irse, ¿no? Y entonces está en este continuo movimiento de entrar y salir de nuestra sociedad. Y ahí va la entrevista y la charla y en un momento dado, no se sabe bien por qué, fue migrando la conversación hacia cómo nos veía como sociedad, él que tenía la oportunidad de entrar y salir, ¿no? Y desde la sensibilidad de un escritor, de un poeta, ¿cómo nos ves? Le dice el chico que estaba conduciendo la entrevista. Y él tuvo una respuesta, ¿no? Imagínense, ustedes sigan el juego en su mente. Yo soy un entrevistador y me voy a reunir con vos y en un momento dado te pregunto, che, ¿cómo nos ves como sociedad? Entonces, empiecen a jugar en su cabeza qué hubieran contestado ustedes. Y él dice, contestó esto, él dice, yo veo que hay dos grupos. Chan, chan. Dice, dos grupos. No sé si hubiera sido por el lado que vos hubieras empezado a contestar. Pero él empezó, dijo, hay dos grupos. Es interesante que cuando se plantea esta situación de contestar con esta dualidad, ¿sí?, con esta presentación de la realidad en dos extremos, ya te posiciona en un lugar, ¿no? Porque él podría haber dicho, no, che, andamos bien, qué sé yo, o veo que estamos todos mal. No, pero de pronto separó a nuestra sociedad en dos extremos. Porque al separarnos en dos grupos, nos colocó en una línea, un grupo en un extremo y otro en otro. No dijo, che, nosotros andamos o en algo en el intermedio, sino dijo, hay dos grupos. Ahora sigan con el juego ustedes. ¿Qué dos grupos hubieras definido vos? ¿Sí? Hubieras dicho, bueno, hay ricos y pobres, hay gente que está enferma, hay gente que está sana, Hay gente de derecha y de izquierda, hay gente que sube y que baja. No sé, jugá en tu mente, no me lo contestes. Dos grupos. Vamos a empezar a abrir la incógnita. El primer grupo que él dijo es, se encuentran, nosotros, yo lo que veo es que estamos divididos en dos grupos. Un grupo son los enojados. Chan. Mirá que tenía cosas para decir el tipo y dice los enojados. Interesante. Vamos a intentar de desprendernos de cualquier preconcepto que cada uno de nosotros tengamos en relación a toda nuestra visión de la sociedad, de la familia, de nuestros vecinos. Y sigan escuchando mi relato. Los enojados. Qué sentimiento potente, ¿no? O sea, no descubro nada diciendo que el enojo puede matar. Yo me enojo con vos, agarro un fierro, te lo parto en la cabeza, se acabó el cuento, ¿está bien? Y ahora, díganme, déjenmelo verlo en sus ojos, ¿no tienen curiosidad por saber qué puso como opuesto a los enojados? Porque, a ver, si uno no fuera un artista, un poeta, lo que hubiera dicho son los felices, qué sé yo. O sea, enojado, opuesto, felices. Enojado, opuesto, los que no están enojados. Ahora, ¿saben qué contestó él como opuesto a los enojados? A este grupo que tiene una potencia tal que la vida es un destilado de amargura. Que la vida es digna de generar daño, ¿sí? Piensen en todo lo que ustedes le agregarían a los que pueden hacer los enojados. Y en contra de estos enojados, dijo, los que tienen esperanza. Solo un artista puede poner esto, ¿no? Dijo, yo veo que estamos divididos en dos grupos. Los enojados y los que tienen esperanza. Y cuando pienso en esto, digo, qué hermoso es plantear la vida, ya no como sociedad, sino como personas, en esta dualidad. El momento en el que estoy enojado y como método para escaparme de esto es la esperanza. Es reencontrarme y reubicar en mí y redescubrir la esperanza. Así que con esto en la mente, les invito a que se acerquen a sus Biblias en la carta de Efesios. Carta de Efesios, para los que no saben, está en el Nuevo Testamento, escrita por Pablo, algunos dicen. Para continuar con la línea de Julio, una pequeña referencia nada más, una iglesia modelo. ¿Sí? Una sociedad modelo, un conjunto de personas modelo. Guille nos leía al principio, para los que no habían llegado, el Apocalipsis, y de entre las iglesias que el ángel le escribe en el Apocalipsis, es de las mejores. Si ustedes empiezan a leer, te da miedo estar en cualquier otra que no hubiera sido Efesios. Ahora, el problema con Efesios, con Éfeso, ¿cuál era? Según lo que Guille nos leyó, en Apocalipsis. Muy bien, que perdieron su primer amor. Para ponerlo en contexto con la charla que venimos llevando, adelante, que se olvidaron de la verdadera esperanza a la que habían sido llamados. Se habían vuelto profesionales, se habían vuelto perfectos, habían hecho que la máquina funcionara muy bien, como tu vida.

todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Amén. Amén. Cuando nos sentamos el día lunes a encarar la semana, cuando nos sentamos el martes al final del día, cuando llega el jueves con la lengua fuera agotados, hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo a abrazar esta esperanza, este poder. Me fascina cuando las traducciones tienen esta poesía, esta música en las palabras, este poder eficaz que levantó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar en las regiones celestiales, y nosotros estamos enojados por coyunturas. Te entiendo. Este mensaje, antes que para ustedes, es para mí. Vivo sometido a un nivel de presión, de velocidad, de cotidianidad agobiante, que te pone enojado. A veces me encuentro que llego a buscar a mis hijas al colegio, que las dejé a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana, y son las 5:15 de la tarde, y las subo al auto, y de pronto, mientras que voy a buscar a mi mujer a la fábrica, tengo que hacer un recorrido de 20 cuadras y por ahí empiezan a querer contarme de su día una y pisando la otra, y en un instante ya estoy enojado, ya les quiero gritar, las quiero bajar del auto, tómense en un colectivo. Sí, ¡qué terrible! Cuando uno lo puede, si uno pudiera desprenderse de uno mismo y verlo, como en un video, a veces vemos esas series de Nat Geo y qué sé yo, de La Niñera, Educando a tus Hijos, o las de diseño. Y entonces es muy gracioso ver cómo alguien viene y dice, bueno, tenés que hacer esto, esto y esto, y ponen un video. Entonces van, y cuando después se sientan y ponen el video, el tipo que lo hizo no lo puede creer lo que hizo. De mal, ¿no? O sea, le dijeron, no abra la heladera, el tipo va y abre la heladera. Y él mismo, al observarse, vos ves la cara del tipo que no lo puede creer. ¿Cuánto de eso nos pasará a nosotros acá a distante? Qué interesante es recordar la palabra de Dios en nuestras vidas, hablándonos y diciendo, muchachos, desde antes de la fundación de este mundo, Dios los escogió, nos escogió, para que seamos llamados a abrazar un plan, un misterio tan hermoso, que está tan por arriba de nuestras coyunturas y de nuestro minuto a minuto. Miren, pensando en esto, se me vino así muy rápidamente una situación que a mí me abruma muchísimo, ¿no? Hace 75 años atrás, no en la época de los griegos y los persas, no allá en la época de los libros, hace 75 años atrás nos estábamos matando en una guerra mundial. En esa guerra mundial murieron infinidad de personas y hubo un genocidio, un exterminio horrible sobre el pueblo judío. En uno de los campos de concentración, en Auschwitz, depende de los números, ¿no?, pero más de 110.000 personas murieron. Y hay una historia que a mí siempre me llamó la atención. Hay una chica, muchos de ustedes habrán leído esto, Ana Frank, que escribió un libro. Pero a diferencia de Hernán Cassiari, que lo escribe en una computadora cómodo mientras toma algo, lo escribió, lo fue escribiendo en el día a día de estar escondida junto con su hermana, su padre y su madre y un par más, escondida en una especie de lugar secreto que había armado su padre para escaparse de la ocupación nazi. Entonces, cuando entró en Ámsterdam el ejército, ellos tomaron sus cosas y se metieron en ese lugar, que era en el fondo de una fábrica, y habían creado como una falsa pared. Entonces, todos los días iban los del grupo de las SS a buscar y no los encontraban. Pero del otro lado estaban ellos, escondidos. Ahora, por un instante, vuelen. Imagínense en el nivel de angustia, el nivel de miedo. Pónganse ustedes en zapatos de 12, 13 años, ¿sí? No ahora con una experiencia de vida, diciendo, che, yo le puedo poner pecho a esto, vamos. No, ponete cuando tenías 12, 13 años. Que te metan ahí y ese cautiverio duró 2 años y medio, no un par de días, un par de meses. 2 años y medio, escapándose, escuchando el ruido de las botas entrando en la fábrica, buscándolos. Y no buscándolos para retarlos. Eran absolutamente conscientes del destino que les venía. Y esta nena de 12, 13 años escribe en su libro unas cosas impresionantes que creo que ninguno de nosotros podríamos haber escrito hoy a la mañana. Si yo te dijera, recordá tu semana y escribime algo. Si hubiéramos hecho ese ejercicio, ¿saben lo que escribió Ana? 13 años. Después búsquenlo en internet, pongan frases del diario de Ana Frank o léanselo, que no les va a venir nada mal, no nos va a venir nada mal. Y escribió esta frase, escuchen esto. Qué maravilloso es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. A mí que me gusta leer, digo, no, Ana, te equivocaste. Te voy a dar otro libro, se llama El arte de la guerra, lo escribió Sun Tzu, 513 a.C. Vos tenés que ir y cortarle la cabeza a tu enemigo. ¿De qué me estás hablando? Qué maravilloso, en ese contexto, ¿sí? No en Starbucks mirando el río. En ese contexto decir, qué maravilloso que es que nadie necesite esperar ni un solo momento antes de comenzar a cambiar el mundo. No me quiero hacer mucho más largo. Otra persona a la que admiro muchísimo, Bernardo Klicksberg, un economista muy interesante, alguno de ustedes lo debe conocer, cita a Confucio y dice, mírenme a mí, tantos teólogos para citar y cito a Confucio. Pero escuchen lo que decía Confucio. Más vale prender una vela que maldecir la oscuridad. Este tipo entendió de esperanza. Ana entendió de esperanza. Pablo, cuando nos escribe a nosotros, nos marca la hoja de ruta de la esperanza. Y cuando Julio, el domingo pasado, y me voy a tomar el atrevimiento de hacer una interpretación, cada uno de ustedes tuvo la suya, pero Julio, cuando el domingo pasado nos habla, separando en dos grandes bloques, esto de preguntarle al profeta, no al sacerdote, sino al que se le hacen las preguntas que se salen de lo normal y que vienen respuestas fuera de lo normal, ¿se acuerdan? Cuando ella le dice, como vos sos profeta, te voy a preguntar, che, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esto? Es un momento para hacernos las preguntas que no están en el libro. Y como decía Julio también, es un momento, ¿se acuerdan que decía, es acá o allá, cómo es? No es cuestión de formas, sino del cómo. Hagámonos las preguntas que no están en el libro para empezar a entender cómo tenemos que encarar nuestra vida y nuestro día de hoy y de mañana. Qué maravilloso es saber que no hay que esperar ni un instante para comenzar a cambiar el mundo. Qué fantástico. Qué fantástico que nosotros, a diferencia de tantos otros que nos precedieron, no sea un voluntariado, una simple convocatoria a la buena vibra, sino que el que nos respalda es el que fundó los cimientos de todo lo que conocemos, el que nos escogió para que comencemos a cambiar este mundo y no los entes, sino que dejemos de estar enojados y pasemos a ser sujetos de esperanza, que hacen las preguntas y que buscan no las formas, sino el cómo. Que encaremos nuestro día de una manera que tenga significado. Escuchen lo que decía Ana, y con esto termino. Nunca más daré la espalda a la verdad. Pues cuanto más tardamos en decirla, más difícil es para otros oírla. 13 años. Nunca más daré la espalda a la verdad, porque cuanto más tardamos en decirla, más difícil es para los otros oírla. Que el Señor nos bendiga. Padre, gracias por traernos esta mañana a tu casa para adorarte, para bendecirte, para dejar a tus pies nuestras mochilas, estas cosas que nos perturban, que se nos meten como un pájaro taladrando nuestra cabeza y que cambia nuestro carácter, que cambia nuestra esencia, que nos transporta del lugar de aquellos que han sido llamados a la esperanza y a la gloria eficaz y al poder, al grupo de los enojados, al grupo de los que son capaces de pegarle un fierro en la cabeza a otro, a los que no trascienden, a los que no cambian nada, a los que lo único que hacemos es quejarnos, a los que el tiempo se nos escapa como agua entre las manos. Dios nuestro, perdóname y perdónanos por haberle hecho el juego a los enojados, por habernos desplazado de la esperanza hacia el enojo, por no haber hecho las preguntas correctas, por habernos preocupado por las formas y no por el cómo. Señor, que tu Espíritu nos inunde el corazón, la mente y el estómago. Que tu Espíritu llene nuestros pies de movimiento y de esa esperanza basada en tu poder y en tu amor, en tu perdón, en ser parte de tus propósitos eternos, para soñar en lo maravilloso que es no tener que esperar un instante más para hacer que este mundo sea hermoso, para decirle a los demás esta verdad. Por Jesucristo. Amén.